Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Euge? Bien, Tevele, ¿cómo anda usted? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Sabes qué estaba pensando recién? No, la verdad que no. Que la apertura es como... No sé, como que lo que dice es para vos así como... Como que es casi redundante decir eso. ¿Viste que dice nuestros sueños en formato de radio? Y yo pensaba, todos tus sueños tienen formato de radio, Tevele. Bueno. Porque, no sé, para vos la radio es como tan, tan importante. No sé si es un elogio o me está... Vos decís, Natacha, que me está queriendo decir. ¿Es cierto, Nati, o no? Los sueños de Tevele tienen formato de radio. Entonces decir, nuestros sueños en formato de radio es como, bueno, igual, los de Euge ponele que son estos en formato de radio, los de Tevele son todos en formato de radio. Igual, dos cosas. Los de Nati, o sea, alguno tendrá formato de radio, es como yo. Dos pero cosas. El tipo es todo formato de radio. Este no, no es un todo programa. Momento feliz es mucho más feliz y se transmite. No es, no es un problema solo mío. Por eso digo, por eso vos justamente. Estás de acuerdo con claro. Esta presentación y tus sueños tienen formato de radio a través de este programa. Hace 3 años que tenemos esta apertura. Tenés que estar de acuerdo con eso. Pero me acabo de dar cuenta de eso, Tevele, de que tus sueños todos tienen formato de radio. Segundo lado, veo una... Segundo lado, me encantó lo de segundo lado. En sí, primer lugar sí. Y en segundo lado. Noto como cierta... A ver, ¿cómo decirlo? No es un elogio lo que estarías haciendo en este momento de mí, sino podría ser un llamado de atención hacia mí. No, Tevele, la verdad que no. Es como que yo diga, por ejemplo, mis sueños con gusto dulce. Y no, todo tiene gusto dulce para mí, ¿entendés? Porque yo soy así, como que me encantan los... No sé, es como... Sí. No es un reclamo, entonces. No, no, no, Tevele, bueno, no. Bien. ¿Viste, Nati, vos que habías entendido que era un reclamo? No era un reclamo, che. ¿Por qué un reclamo? No era un reclamo. Los oyentes van a pensar que soy una bruja. No, los... Y las oyentas ni te digo. Creo que los oyentes piensan todo lo contrario, Marian, ¿no? Vos sos como la buena del programa, yo vengo a ser el malo del asunto. Ay, qué mal que te queda victimizarte, Tevele, olvídate. Bueno, arranquemos el programa porque ya demasiada pavada por hoy. Mira, mientras nosotros discutimos estas qué clase de sueños tenemos, en Brasil está sucediendo que aparece la Corte Suprema de Justicia teniendo que resolver qué va a suceder con Luis Inácio Lula da Silva. No es menor para quienes estamos aquí en Argentina ver como con cierta atención, con especial atención, deberíamos estar viendo lo que está sucediendo en Brasil. Por varios motivos, ¿no? En principio porque y hay otros programas que claramente en esta radio abordan mejor la temática internacional, regional, latinoamericana que nosotros. Pero nosotros tenemos un panorama de un golpe de Estado constitucional en Paraguay, donde sacaron a Lugo. Tenemos un golpe institucional en Brasil, donde sacaron a Dilma. Y en Argentina, en realidad, al gobierno de centro-izquierda, vamos a dejar todas las nuestras opiniones de lado en cuanto a críticas o elogios de los gobiernos de centro-izquierda de la región. En la Argentina no hizo falta porque se tomó como otra estrategia de poner un candidato de derecha para intentar ganarle al de derecha que se presentaba y ganó el de derecha original, digamos, ¿no? Entonces no hizo falta, no hicieron falta un montón de cosas que de todas maneras empezamos a ver ahora por las dudas en la Argentina, ¿no? La verdad, pensar que el gobierno de Cristina no haya habido corrupción, creo que ni el kirchnerista más amigable se va a detener en esa definición. Porque sí, claramente hubo corrupción, como la hay en todos los gobiernos, no sé si más o menos. Digo, lo que sí está claro es que hay una disposición regional que los gobiernos de derecha que suceden a los gobiernos de centro izquierda judicializan para evitar que esos gobiernos regresen, ¿no? Entonces vos lo tenés a Lugo ahí, que lo tuvieron un montón de tiempo y lo tienen de senador. Creo que habría que agregar el caso de Honduras con Zelaya, que lo sacaron en pijamas y se lo llevaron a Costa Rica y le hicieron firmar una renuncia trucha que el tipo después denunció como lo que finalmente fue un golpe de Estado, e hicieron el golpe de Estado sin que él se pudiera presentar. Y en la Argentina estamos recorriendo el camino de la judicialización por las dudas, ¿no? Están como viendo si les conviene, Cristina presa, Cristina no presa. Y en Brasil estamos a 6 meses de las elecciones y todas las encuestas aseguran que Lula gana fácilmente la segunda vuelta, digamos. Que podría ganar en primera, pero que si no gana en primera no hay dudas de que gana en segunda. Entonces apareció primero una condena a 12 años de prisión por teóricamente haber recibido un departamento de lujo a modo de coima de una empresa, que Lula sigue asegurando que es inocente. La verdad, me supera saberlo. Y lo que están intentando ahora, como saben que si se presenta gana, es que la Corte Suprema defina si el tipo tiene que ir preso ahora, que ya tiene condena en primera y segunda instancia, o si tiene que ir preso recién cuando la Corte Suprema defina que es culpable. Bueno, la cuestión es esa. Están ahora, están transmitiendo en vivo, están todos los canales de Brasil emitiendo en vivo. Es, podría decirse, importante lo que está pasando. Lula va perdiendo 5-1. Está como que necesita, no sé, tener a Goicochea. Para atajar todos los penales, ¿no? Porque necesita casi que todos los jueces y juezas que faltan voten a su favor. Si no, puede ir preso. Toquei aqui nos debates, senhora presidente, o relativo ao tribunal. Lo que no cancela, si va preso, la posibilidad de que se pueda presentar igual, porque la estrategia que dicen tendría Lula si va preso ahora es, considerándose todavía inocente por no el fallo de no estar firme, tendría la estrategia de presentarse de todas maneras aunque esté preso. Una posibilidad de inmediata ejecución de juzgado, sin aguardar el Superior de Justicia. Sem aguardar o Superior de Justiça, que é exatamente quando se tratar de acordo de decisão. O formato é um debate tipo congresso, digamos. Cada um de los jueces e juezas va elaborando su discurso e va argumentando, digamos, por qué vota. E la mayoría hasta ahora ha dispuesto votar en contra de la presentación de habeas corpus que hizo Lula da Silva. Pierde 5-1 por ahora, al momento que estamos haciendo en vivo este programa. prestemos especial atención, no solo porque Brasil es nuestro principal socio comercial, sino porque lo que pase allí puede replicarse aquí en la Argentina, ¿sí? Bueno, habrá que estar atentos. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos, con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Hace algunos meses, aquí en La Retaguardia, abordamos la situación de Vialidad Nacional y particularmente de un edificio que está sobre la Avenida General Paz, a la altura del 12.000, muy cerquita, aquí donde estamos físicamente haciendo radio. Allí habíamos hablado con vecinos y vecinas del barrio, porque estaban organizándose, porque el gobierno de la ciudad pretendía hacer dos megatorres en ese lugar, que en realidad es un barrio de casas bajas, ¿no? Bueno, finalmente se había hecho una audiencia pública en la legislatura y la presión de los vecinos y las vecinas consiguió que ese proyecto de hacer las dos torres se guardara en un cajón. Ahora, bien, ya sabemos, está claro que la estrategia del gobierno nacional y el gobierno local en todas las cuestiones de orden público es, cuando ven que hay como demasiada resistencia, cajonean, pero en cuanto vos estás en otra cosa, abren el cajón de vuelta y sacan el expediente, le dan una vuelta de rosca, intentan de otra manera. Me parece que estamos asistiendo a esa otra vuelta de tuerca que hacen para avanzar sobre Vialidad y sobre todo para avanzar sobre los edificios que esa entidad pública tiene. Y ahora parece ser que la manera es cerrando las escuelas que funcionan adentro de los edificios de Vialidad. Vamos a hacer una cosa, vamos a charlar con uno de los laburantes de allí, vamos a charlar con Fabián, Fabián Catanzaro, lo tenemos en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a ambos. ¿Cómo andás? Bueno, ¿es así? ¿Coincidís con esta mirada? ¿Es una vuelta de rosca que le encontraron para aquel viejo proyecto? Mira, el de aquel viejo proyecto, la verdad que, digamos, es tan viejo como vos lo planteabas, hasta que lo vuelvan a sacar de carpeta. Una de las legisladoras del gobierno de la ciudad, además, dijo, vamos a retocar la edificación, le vamos a buscar otro lugar para que funcionen las escuelas, así retomamos el proyecto. Ese proyecto se tiró para atrás, pero hoy por hoy está latente. Estamos buscando las maneras de terminar de desactivarlo, pero hoy por hoy ese proyecto está bien que se apartó la otra vez, como vos bien comentabas, pero está latente. Y también por eso lo charlábamos con los vecinos del barrio Naón, que hoy también nos están apoyando con el tema de las escuelas, del cierre de las 5 escuelas, que esto no hay que aflojarlo, para nada. ¿Cómo es lo de las 5 escuelas? Yo la verdad me enteré en este conflicto que hay escuelas que funcionan dentro de los edificios de vialidad. Bueno, en ese entonces nosotros le contábamos que peligraba la escuela que funciona en la sede del primer distrito ahí en el barrio. El tema es que Vialidad tiene 5 escuelas a lo largo de todo el país. Estas están en Buenos Aires, en Santa Fe, en Tucumán, en Chubut y en Santa Cruz. Y estas escuelas forman técnicos superiores en obras viales. O sea, es un título terciario en un convenio con la UTN y la UTN da los títulos oficiales de técnico superior en obras viales. Uh-huh. Una carrera única en Argentina y única en América Latina. En el único lugar donde se puede estudiar esta carrera es ahí. La verdad que nosotros obviamente lo que lo enmarcamos es dentro de este embate que bien comentabas vos, porque para el caso concreto de Buenos Aires, el dejar que funcione la escuela ahí implicaría que todo esté mucho más fácil para avanzar con el proyecto de las torres, pero lo que nosotros vemos con el tema de las escuelas es este desmantelamiento a las tareas de vialidad, a este apuntar a que no quieran formar profesionales, no quieran tener control sobre las obras, y la verdad que eso es algo que nos preocupa mucho, porque eso termina incidiendo en las rutas y en todo lo que en todo lo que sea seguridad vial. Uh-huh. Sí, con lo desmejorada que está la situación en la Argentina con la cuestión de la cantidad de muertes que tenemos en las rutas, ¿no? Necesitamos mayor atención, ¿no? Claro, yo para que se den una idea, nosotros tenemos 300 docentes que hace 3 meses que no le pagan el sueldo, la gestión de vialidad suspendió en los primeros días de enero las inscripciones para el 2018, cuando ya venían desde el mes de septiembre del año pasado. Por lo tanto, tenemos 300 chicos que querían ingresar a estudiar estas tecnicaturas y no han podido, y 1.200 alumnos de estas 5 escuelas que se encuentran cursando en la actualidad y que no han podido comenzar normalmente las clases y que están en la más completa incertidumbre porque no saben qué va a pasar con las escuelas. No hay una respuesta oficial de vialidad sobre qué es lo que quieren hacer con las escuelas técnicas. Han parado la planta docente el administrador de vialidad, Javier Iguacel, que ha desmantelado la planta educativa de estas escuelas. Por lo tanto, hoy por hoy los docentes están yendo a dar clases para que los chicos no se vayan, porque lo que están generando es eso. Al no comenzar las clases, ¿qué hacen los padres de los chicos? ¿O qué hace un adulto? Va y se busca otro lugar o empezar otra carrera o para hacer algo, pero estamos frente al riesgo de que pierdan el año y la cursada. Uh-huh. Entonces, la verdad que nosotros defendemos el tema del acceso a la educación pública, y en que entender que esta tecnicatura no es que solo para empleados de vialidad, esto es abierto a la comunidad, cualquier persona va, se anota. Sabemos la importancia que tiene en el barrio, por ejemplo, de Mataderos, esta escuela técnica. La falta de escuelas en esa zona hace que sea importantísima la de vialidad, porque encima tenemos un bachillerato que funciona a la noche y que también está en peligro, porque está dentro de esta misma estructura educativa. Entonces, la verdad es que lo que ayer, haciendo una asamblea en la escuela, el director manifestó esto, que le está llegando una lluvia de pedidos de pase de los alumnos y que esto que reflejó un vaciamiento encubierto. Porque nosotros no vamos a acusar a los alumnos, pero sí a las autoridades de vialidad de tener una actitud fraudulenta con las escuelas. Claro, los alumnos se están pasando a otras escuelas para no perder el año, digamos. Y claro, o sea, van a arrancar otras carreras, o muchos chicos están jugándose a eso, también al aguante del docente, como yo les digo. Formalmente no comenzaron las clases, pero sin embargo hace 15, 20 días que se están dando clases con los docentes yendo a tomar examen, con los chicos. Además, en estos días hasta se han percibido chicos de las escuelas. Y la verdad que tiene 100% de salida laboral, como te repito, es un título único, las empresas vienen a llevárselos antes de recibirse. Claro. La verdad que no entendemos cómo este discurso que venía del gobierno de más obras públicas, de mayores rutas récord, 2.800 de kilómetros de autopista, todas construcciones faraónicas, y vemos cómo se atenta contra el sector vial. La verdad, porque esto tiene que ver con la formación de todos. Y la verdad, ¿sabes qué es un otro detalle? Esta tecnicatura la cerró el gobierno de Videla. Y tardamos casi 30 años, los trabajadores de vialidad, con el empuje y con demás cuestiones, pero siempre con el recuerdo de esa historia de formación que tiene vialidad, y en el 2004 pudimos empezar a reabrir las escuelas. Claro. Acá hay una larga tradición de formación y son los técnicos los que están en la obra. Uh-huh. La verdad que, digamos, sorprendidos, porque aparte no hay una respuesta oficial. Imagínate que les cortaron los sueldos sin acto administrativo, sin notificación alguna, un desprecio por los docentes, hasta los han llegado a acusar de corruptos. Cuando vos imaginate que algo más puro que un docente yendo a compartir su experiencia con los chicos. La verdad que estamos sorprendidos y estamos dolidos, porque consideramos que Vialidad es un ente importantísimo, estratégico para Argentina. Vialidad estuvo en Malvinas, estuvo en el conflicto con Chile, y siempre es un apoyo estratégico para todos los que son la planificación de un país. Claro. Entonces, estamos charlando con Fabián Catanzaro, trabajador de Vialidad. Fabián, Eugenia te saluda. Hola, ¿qué tal? Es cierto lo que vos decís, vivimos en el barrio de Mataderos, conocemos el barrio y sabemos que no, lo que no abundan son claramente las escuelas secundarias. La pregunta que te quiero hacer, ¿qué matrícula tiene esta escuela, la de Mataderos concretamente? Sí, la de Mataderos tiene aproximadamente 250 alumnos y unos 80 docentes. 250 alumnos considerando la parte de la tecnicatura superior en obras viales. Claro, entre el bachillerato y el terciario sería. Claro. Exacto. Claro, es un montón. Y se me viene a la cabeza, Euge, también lo que les está... te cuento, Fabián. Euge además es parte del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en Joaquín B. González, y es parte del Consejo Académico, y están ahora justamente teniendo que resolver esta cuestión de que se anotaron más de 500 personas para cursar en un espacio que el año pasado tenía 240, y en lugar de el gobierno, con la necesidad que hay de formar docentes para después ir a las secundarias a dictar la materia de educación sexual integral, lo que hace es deshabilitar la posibilidad de agrandar la cursada y poner a los docentes en el brete de tener que decidir de qué modo se resuelve que de 500 pueden quedar nada más que 240. Sí, de hecho tampoco tenemos resolución todavía firmada, con lo que tampoco tenemos garantizada el pago de los honorarios de los docentes, ni de marzo, que ya sabemos que no vamos a cobrar, ni de abril, salvo que... No, tampoco, porque no, ya estamos en abril y no han firmado, así que vamos como a contramano de lo que el país va necesitando, ¿no? Pareciera. Exacto, estamos dentro de esta política, claramente, nosotros no lo planteamos como algo aislado para nada, si es algo muy caro, obviamente, a los trabajadores de realidad, porque hay una historia, pero por eso lo planteamos en el ámbito abierto, esto es para todos estos institutos de formación. Y también lo que a veces acá en Buenos Aires es como medio se licúa por la oferta académica que hay, pero en las provincias, en las otras provincias que funcionan, son importantes. Justo el otro día en Santa Fe, para poner ejemplo, salió una solicitada en el diario pidiendo técnicos viales. Justo, y al mismo tiempo que nos están cerrando las escuelas. Entonces, la verdad que... Claro, pero vos decías también que en Buenos Aires hay mucha oferta de formación, pero no hay mucha oferta de formación que tenga este 100% de salida laboral, y tampoco hay mucha oferta de formación en técnicos viales. Esta carrera solo se da en estas 5 escuelas, eso. No se da en ningún otro lado del país. Uh-huh. Fabián, ¿qué tarea desempeñas vos puntualmente allí en Vialidad? Yo trabajo en Casa Central, en la parte de capacitación y desarrollo, y soy secretario general de uno de los sindicatos de acá de Vialidad. También ayer justamente hicimos una actividad que concurrieron un grupo de vecinos, hicimos una clase abierta, y el lunes que viene, que también participaron aproximadamente 150 alumnos que había en ese momento, los docentes, tenemos por suerte el acompañamiento de los vecinos, estamos trabajando también, hay un par de proyectos de ley, un par real, son dos proyectos de ley del Congreso nominando a estas escuelas técnicas de interés público nacional, como para tratar de enmarcar esta situación y poder encaminarlo, pero sí nuestra solidaridad, porque también hemos compartido experiencias en este tiempo con los compañeros del Delta, con los bachilleratos para adultos, y la verdad que, como cuando recién comentabas tu experiencia, todos tenemos ejes en común, y eso es lo que más nos tiene que preocupar, porque en el fondo nosotros estamos, creo que estamos peleando por accesos públicos y de calidad, de que con tanto que nos, con esta impronta que nos viene con el gobierno, de este doble sentido, que piden calidad, honestidad, y si hay algo que tienen los trabajadores, es justamente calidad y honestidad intelectual. Un trabajador, al contrario, jamás va a mezquindar nada. Entonces, la verdad que encontrarnos con estos atropellos y venir peleándola desde cada uno, desde su lado, creo que es un desafío que tenemos todos, y cómo podemos construir una oposición o una resistencia a este gobierno que nos viene a llevar puestos hasta en derechos básicos, como es el acceder a la capacitación en el caso de los compañeros docentes. La verdad que es increíble. Claro. Bueno, Fabián, estamos a la expectativa de lo que suceda. Bueno, gracias. Te paso un chivito. Dale. Ya que estamos en el barrio. Sí, sí. Este sábado a las 4 de la tarde vamos a tener una asamblea abierta con los vecinos, ahí en la Plaza del Monito, creo que es, ahí atrás de la sede del primer distrito de Vialidad Nacional. No recuerdo bien las calles, pues llego de memoria yo. Euge, vos que naciste acá, la Plaza del Monito, me hablaste toda tu vida de la Plaza del Monito. De Guaminíes. Bueno, ahí la buscamos. Vamos a... Los esperamos el sábado. Ella porque va de memoria, si supiera las cosas que me cuenta de su adolescencia en la Plaza del Monito, a nuestros oyentes les encantaría. No, vos no sabés lo que estás diciendo, porque no sos de Mataderos. Eso te pasa por ser un pituco de Villa del Parque. A nuestros oyentes les encantaría conocer esas experiencias. Ahora lo... Ercilla y Fragata de Argentina es la Plaza del Monito. ¿Cómo es? Ah, ahí está. Ercilla. Fragata de Argentina y Ercilla. Un abrazo, bueno, Fabián, gracias. Muchas gracias. Hemos charlado con Fabián Catanzaro, él es laburante de Vialidad. Y bueno, ahí tenés un conflicto abierto con el barrio bastante movilizado. Está el barrio muy movilizado, claramente, porque el objetivo es poner torres. La verdad es que no sé si pasaría esto mismo si cerraran las escuelas. Quizás es muy escéptico lo que estoy diciendo, si solo cerraran las escuelas, ¿no? Creo que la movilización del barrio tiene que ver en parte con que el proyecto es poner ahí dos grandes torres que molestarían a las casas bajas. De todas maneras, bueno, está bien que la gente se movilice por lo que le parece importante, y nosotros, por supuesto, avalamos y acompañamos ese tipo de reuniones en asamblea, de movilizaciones, intentando frenar al gobierno. Ya se pudo una vez, vamos a ver si se puede ahora. De todas formas, es muy difícil enfrentarse a este tipo de estrategias que no son de cierre directo, ¿no? Sino que son de patear la pelota para adelante para vaciar de contenido, en este caso, las escuelas. O sea, no están cerrando las escuelas directamente. El anuncio no es cierran las escuelas. Claro, el anuncio es, si le anunciaran eso, sabrían que la respuesta también iba a ser contundente, claro. Pero no es contundente lo que ellos dicen. Claro, el anuncio es que... y entonces no empiezan las clases y los chicos y las chicas van optando por no perder el año y pasarse a otras carreras. Penoso. Ahí te va, de todo el caño. ¿Por qué los hombres van... ¿Van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Che, lo tenemos a nuestro operador en la 690, a Julio Pardo, que hay una polémica mataderense en ciernes, porque lo que dice Julio es que la Plaza del Monito queda en Fragata Trinidad y Ercilla. No, la Plaza Monito queda en Fragata La Argentina y Ercilla. Mirá, Julio, es más, las calles que lo rodean son Ercilla, Fragata La Argentina, Ulrico Schmidel y Guaminí. Julio está mirando el Google Maps. Estoy mirando Google Maps porque dudé, obviamente, porque era, claro, porque en realidad cuando me preguntó dónde era, no sé, las yo tiré Guaminí porque me parecía que era Guaminí, pero sí, las fragatas se me confunden. Le damos derecho a réplica, que nos mande un audio a Julio y lo pasamos al aire si es que continúa la polémica aquí en la el plaza barrio. Se llama Onésimo Leguizamón, te voy a decir. Pero todo el barrio la conoce como la Plaza del Monito. Uh-huh. ¿Vos sabés por qué? No. No, no sabemos por qué. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Me mentiste toda tu vida. ¿Con qué? Con que la Plaza Monito, con que ibas a la bueno, Plaza Monito. Bueno, me equivoqué de plaza, che. Tengo oyentes. Tienes razón. ¿Por qué no me dejaste pedir disculpas a mí? A Julio. Públicamente. Julio Pardo, tenés razón. Julio, más. Para mí todas las fragatas son iguales. Te pechó Mataderos y ni siquiera nos mandó el audio. Nos escribió simplemente para decirnos, sin más, sin ningún tipo de calificación ni adjetivación. La de Fragata La Argentina es la otra plaza, Julio. Tenés razón, te recontrabanco. Sí, lo que podemos decir a tu favor es que hay una plaza donde vos decías. Es la otra. Es esa que claramente tenía otro nombre porque no es la Plaza del Monito. La Plaza del Monito se llama la Plaza del Monito. No, tiene otro nombre también. Tiene otro nombre, que es andás a ver, pero ahora te lo busco, pero solo para humillarme. Bueno, yo lo busco. Bueno, está claro entonces que la cosa es que no hay tutía con tu ser mataderense y que has traicionado tus orígenes contándole mal a la gente una plaza que afecta, porque sí es cierto que efectivamente hay un montón de cuestiones de tu adolescencia que pasaron en ese lugar. En muchas de esas, en todas esas plazas. En todas esas plazas, en las dos, ¿no? La del Monito y en la otra, también. Hace dos días, ayer por la mañana estábamos en el juicio. Ayer fue un día de mierda, yo te lo dije. En el juicio por el asesinato de Nehuén Rodríguez, este joven de 18 años que fue atropellado por una camioneta policial al comando del policía Marcelo Castañazo, que venía respondiendo a un llamado en 911, supuestamente, y que venía sin sirena, venía a contramano y a alta velocidad, y nada, se llevó puesto a Nehuén, a sus sueños, a los sueños de sus familiares. Ayer fue finalmente la sentencia y se lo condenó a 3 años... de prisión, 3 años de prisión en suspenso, es decir, está libre, está con una prisión condicional. Seguramente le van a poner la tobillera electrónica, que tanto negocio es para el gobierno, en el aspecto monetario y en otros aspectos también. Y estábamos allí a la mañana esperando la sentencia ante una justicia sumamente insensible, que había citado a la audiencia a las 8:30 de la mañana, que la audiencia empezó a las 9, donde pudimos escuchar las